Según informó el rotativo digital surcoreano My News, el 31 de mayo, la entidad Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación de Busan realizó una manifestación en la plaza de su alcaldía en protesta a la postura de la Junta de Renegados que ampara y respalda la tentativa de guerra bioquímica de las tropas yanquis en Surcorea.